el gran maestro esloveno Alexander Beliavsky se corona vencedor del ITTOV Libertador Simón Bolívar de Venezuela. Terminó ganando 3 partidas consecutivas y se llevó el desempate ante el gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez. El otro gran maestro, el favorito número 1, el venezolano Eduardo Iturrizaga, tuvo que conformarse con el tercer lugar. Si bien terminó invicto, con opciones hasta la última ronda. Fabiano Caruana, contra todo pronóstico, termina la primera ronda de la quinta final de Maestros de Ajedrez liderando la prueba. La segunda fase empezará el 8 de octubre en Bilbao y volverá con una liguilla todos contra todos a verse 5 de los mejores jugadores del mundo y nuestro Paco Vallejo. Fabiano, con 10 puntos, lleva 5 de ventaja sobre Levon Aronian, sobre el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, al que derrotó de manera impresionante. En esta segunda fase, el gran Leoncho García será el que irá comentando todas las partidas. Grand Prix de Londres, válido para el Mundial de 2014. Mamediarov, líder, con medio punto contra Grishuk, Gelfand y Topalov. La gran cara oscura, Nakamura, perdiendo 3 partidas seguidas, solamente rompiendo su racha con la victoria ante Anish Giri. Ratin FIDE, octubre 2012. Magnus Carlsen sigue siendo el número 1 con 2.843 puntos, a 6 puntos del récord de Garry Kasparov. Levon Aronian, campeón olímpico, segundo, a 27 puntos. Campeón del mundo Visianan pasa al 7º puesto en el escalafón. La primera mujer es Judith Polgar. Mejores jugadores femeninos. Después de Judith Polgar, Junpei Koneru, Uyi Fang y Ana Musichuk. Uyi Fang y Ana Musichuk son además las mejores jugadoras juveniles. Mejores valores juveniles, Fabiano Caruana y Anish Giri. León se vuelve a dar cita con el ajedrez de élite. En esta ocasión, Campeonato de España de Clubes de División de Honor. Del 5 al 11 de noviembre. Los 8 mejores equipos españoles se verán allí. Podremos ver 24 partidas en tiempo real y la página web del diario León las dará en directo. Lo podréis seguir en elinversorinquieto.es. Campeonato de España 2012, categoría absoluta. Cuatro jugadores invictos. Julen Arizmendi, el maestro internacional David Antón, el gran maestro Oleg Korneyev y el maestro internacional y actual campeón de España, Álvaro Alonso. De los gallegos, David Lariño, Antonio Pazos, Julio Suárez, que dio la campanada, y Óscar del Prado Rodríguez. Deep Blue, al parecer, le ganó a Kasparov por un error, eligió una jugada al azar. En los próximos días, antes de mediados de octubre, aparecerá el Houdini 3.